Está grabando, sí. Sonido anda. Sí, sonido anda. Sí. ¿Me escucharon decir está grabando? Sí. Bueno. Tita, vos sabés. Uy, qué retorno mal que tengo, no sé qué pasa. Bueno. Está todo bien, Mangione. Está todo bien. Está todo solo bien. Solo que yo no tengo retorno. Sí, okay. Esté tranquilo. Algo si pasa. Estamos nosotros, está todo bien. Bueno, en Ontario, Canadá. En Ontario, Canadá. El 29 de abril, ellos tienen una, en Canadá, tienen una ley, ellos le llaman ACTA. Uh-huh. Un ACTA que prohíbe el uso de ciertos pesticidas. Ahora, estos pesticidas son una serie de pesticidas que a lo largo del tiempo se han ido prohibiendo porque su uso se ha probado ser deleterio o nocivo para la salud, o inclusive han probado otros no ser efectivos para los fines que se crearon, o las plantas o los insectos generan resistencia. Entonces hay un conjunto de pesticidas y herbicidas que han sido eliminados del mercado. La mayoría, prohibidos su producción, comercialización y uso en Canadá. ¿Qué tiene dentro de todo todas las fortalezas del sistema legislativo vinculado a agroquímicos en Canadá? Tiene uno de los sistemas, digamos, de los mejorcitos, pero todavía conserva como ciertos. Sí, de los mejorcitos, todavía conserva ciertas como inconsistencias. En Ontario, ¿sí? Lo que ocurrió es que el 29 de abril, al acta, a la ley de prohibición de uso de ciertos químicos, pesticidas y herbicidas, se le agregaron unos 250 productos comerciales más que contienen alrededor de unos 90 pesticidas y herbicidas nuevos que se han prohibido y que normalmente se usaban para lo que se llama pesticidas o herbicidas de cosmética. Es decir, para que el pasto no crezca tanto. Ah, claro. ¿Sí? Por ejemplo, en un campo de golf vos no querés que el pasto te crezca tanto. Y ahí hay mucho químico involucrado. ¿Sí? Tu jardín, los parques en general, sí, utilizan muchos herbicidas. Entonces se han incorporado estos 250 productos en los que se le prohíbe el uso y 90, que incluyen 90, son 250 productos que tienen mezclas de, sí, 90 pesticidas y herbicidas. Esto ocurrió en abril del 2009. ¿Qué hicieron entonces en Ontario, Canadá? Lo que hizo el Departamento de Ambiente de Ontario, Canadá, fue, bueno, antes de iniciar, se estaba en discusión las inclusiones en el acta, la remoción de estos 250 productos y 90 herbicidas, antes de que ocurriera eso, su implementación, fueron y midieron en distintos cuerpos de agua, sí, alejados de club de golf, sistemas de drenaje o desecho de residuos, industrias, ¿sí?, en general, industrias, y con muy poca influencia de ciertas tierras cultivadas, ¿sí?, midieron en zonas urbanizadas y próximas a cuerpos de agua en aproximadamente 10 sistemas de agua, como ríos, lagos, sí, sí, costas de lagos, etc. Antes de poner en funcionamiento la ley, de promulgarla y ponerla en funcionamiento, y después, un año después. ¿Y qué obtuvieron? ¿Qué? Que todos los pesticidas, herbicidas, todos los herbicidas que se prohibieron bajaron a concentraciones apenas detectables, ¿sí? Apenas detectables, que todos los niveles detectables están por debajo de los niveles tolerables, entonces no representa, según el Estado de Canadá, de Ontario, un problema, claro, para los ecosistemas, que si bien bajaron en promedio estos productos, en general, en realidad, 3 o 4 productos fueron los que bajaron más y significativamente, los otros en realidad se mantuvieron. Por ejemplo, el glifosato, que está prohibido para el uso en jardines, parques y para hacer cosmética de, ay, me sale el yuyito entre las baldosas, le echo glifosato. Sí. Se terminó eso en Ontario, Canadá. Sin embargo, lo pueden seguir usando. Claro, en otros países como... No. Y en Canadá también, porque la excepción del glifosato está hecho para, casualmente, la industria, para la agricultura. la industria forestal y los campos de golf. Sí, atención ahí. Casualmente, aquellos herbicidas de mayor uso en estos tres facetas de la producción o del entretenimiento, el golf, la industria forestal, digamos, la producción de madera en realidad, y la agricultura, casualmente los productos que más se usan ahí son los que no bajaron entre un año y otro. Esos no bajaron. Claro. No bajaron tanto, bajaron un poco. ¿Por qué? Porque obviamente toda la descarga urbana se ha reducido notablemente. ¿Cuánto? Hasta el 90%, ¿pero de qué? De tres productos que comúnmente se usan más como herbicidas cosméticos, se les llaman herbicidas cosméticos, en las casas y en parques. Obviamente el mismo estado de Ontario dejó de usarlos, excepto en la agricultura, obviamente, porque le hicieron la excepción. Sin embargo, bajó en esos 3-4 productos, pero no en otros que son, repito, los más usados en la agricultura. Conclusión, ¿están todos contentos? Sí, en el estado de Ontario están como contentos porque dicen, bueno, primero, cuando uno va a ver quién cumple la ley, los que tenían que cumplirlo la cumplieron. Por ejemplo, fueron e hicieron un análisis de si se están vendiendo estos productos y encontraron que sí, en efecto se venden, pero ¿cuánto? Los prohibidos, digo. ¿En cuánto? Apenas en el 15-20% de los negocios. Bien. El 80% ya no los vende más. ¿Cuánto se vende? Se vende muchísimo menos que antes. Obviamente ya la gente, cuando el que lo vende y aún el que lo compra, lo hace con un poco de vergüenza, más tratándose de canadiense, que le da mucha vergüenza, seguro, aparentemente, hacer estas cosas. Por ese lado están contentos. Por el otro, la descarga que se produce por estas otras actividades, campos de golf, la agricultura y la industria forestal, siguen haciendo su aporte, ¿sí? Lo que no dice este estudio, entonces, químicamente, los cuerpos de agua, estos son como más saludables, ¿sí? Hay un nivel de fondo muy bajo ahora. En estos ambientes, te repito, los estudios no se hicieron cerca de campos de golf. Claro, sino alejados. Cerca de campos de cultivo y justamente en el drenaje o pendiente abajo de una parcela en donde se está cultivando, donde se hace silvicultura, se están cultivando árboles para la producción maderera. No se hicieron ahí. Lo que se quería ver era cuál era el nivel de aceptación del público de la prohibición y si esto se veía reflejado en calidad de agua. Se ve reflejado en cierto aspecto en calidad de agua, casi como está predicho. Lo que no dice este informe, no lo encuentro por ningún lado, no encuentro comentarios. Tal vez yo, estos dos días que estuve alrededor de la noticia que me interesó bastante, no encuentro comentarios, aunque esto tiene como un mes, ¿no?, de acontecido en Canadá, acerca del hecho de que estos compuestos suelen bioacumularse en los seres vivos. Por lo tanto, este año que aparentemente bajó la producción de estos herbicidas y por lo tanto su uso y el hecho de haber sido prohibido, ya no han sido ni siquiera tirados a los cuerpos de agua, ¿sí? Esto no quiere decir que haya una fauna y una flora, sobre todo la fauna, que haya bioacumulado estos productos en su cuerpo, claro, en grasa, ¿sí? Uh-huh, en la grasa, seguro, del cuerpo, y por lo tanto permanezcan ahí. Tampoco hace referencia, esto es un punto muy interesante, una cosa es medir la calidad del agua en agua, y otra cosa es medir la calidad de los lodos de un río o los lodos que hay en la costa de un lago. El lodo también acumula estos materiales y estas personas dicen en su informe haber tomado muestras de agua y no necesariamente de lodo. Cuando vos tenés compuestos en el lodo, esos compuestos están concentrados, pueden estar concentrados y además permanentemente se lavan. Entonces, claro, una remoción del lodo puede hacer que nuevamente, ellos dicen, probablemente digan, porque no está discutido, no, bueno, ya no pasó en un año, ¿por qué debería pasar? Bueno, no lo sabemos. Sin embargo, déjame rescatar algo de esto, algo interesante. Primero, está bien que es el Estado de Canadá, todavía no veo artículos científicos vinculados a esto. Esto es reciente, ahora están haciendo el informe 2010 al 2011. Algo interesante, el Estado toma una iniciativa desde el punto de vista legal, la controla y tiene una línea de bases, sabe lo que había antes y ahora dice que sabe lo que tiene después. Eso es un buen punto. Sí. Los datos están ahí, ahora se pueden discutir. Me parece que es algo para tomar como, no te digo horizonte, pero para tener en cuenta. Este es el caso.